Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Como todos los miércoles, estamos con vosotros aquí en las ondas para, bueno, producir en la que es la historia de la música del rock, en este caso de la historia del rock español. Vamos a ir con los orígenes, con los primeros grupos que empezaron a hacer esta gran música. Y vamos a empezar pues con un grupo que se llama Los Continentales, un grupo instrumental de Madrid que van del año 1962 al año 1967. Banda por la que pasó mucha gente, pero si hay que destacar a alguien es a Álvaro Llevenas, que fue guitarrista de los más y menos que los Canarios, que vamos a escuchar posteriormente. Voy a poner una canción del año 1964, a ver qué os parece, espacial. Vamos. Que empezaba la carrera espacial. Vamos a irnos ahora con los Joyce. Los Joyce, que fue el primer grupo que puse aquí en Bacanal Musical hace ya un buen trecho de tiempo, en enero del 2012. Esto es una banda de Gijón formado por unos chavales muy, muy jóvenes, jovencísimos. Empezaron con 13, 14 años y eran del hogar de San José, aquí en Gijón. Entonces ellos hacen el grupo, se autofinancian con la ayuda de la institución, un disco, y van a un concurso que se llama Salto a la Fama de Televisión Española y quedan en vivo impuesto. Los otros los ficha Philips y firman seguramente el contrato profesional de la gente más joven de la historia del rock en aquel momento. Y bueno, voy a leer la parte trasera del single porque hoy he traído unos cuantos vinilos. No nos funcionan bien los platos, voy a trabajar con lo que es esto digital y vinilo, porque siempre me gusta, ya sabéis, cuando estoy ahora, trabajar con ellos, como cuando empecé que era todo vinilo, cuando arreglamos este segundo plato y ya puedo hacerlo entero. Pues bien, os voy a decir lo que pone en la parte trasera de este single. Isidro, José Ramón, Cosme, Luterio y Calahorra son los Joyce. Sus vidas están entre los 14 y 15 años de edad. Se dieron a conocer en el año 1965 el programa Salto a la Fama de Televisión Española. Su estilo, sencillo, sobrio, pero alegre, les crea una personalidad muy propia. Bueno, tener un poquitín de paciencia con los Joyce, ya os lo digo de mano, pero bueno, se ve que los chavales, hombre, ellos tocan y tal, pero bueno, están, vamos a decir que un pelín limitadillos, porque ellos en el momento que cumplían ya pues la edad pertinente, pues que ya se iban de San José, cuando terminaron el bachiller, pues ya toda esta gente dejó la música. Pero antes voy a decir quiénes eran, ¿no? Los apellidos: Isidro Palanca, voz; José Ramón Fernández, guitarra punteo; José Antonio Pérez, guitarra rítmica; Juan Manuel Calahorra, batería; y Eleuterio García Cuervo era el bajo. Bueno, voy a poner esta canción, voy a dar aquí al botón y a ver qué os parece, ¿eh? preguntas a dónde voy. Y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil adivinar que yo soy yo. No os dije qué canción es porque esta canción, Cantar los Joys, nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que decir qué versión están haciendo y cómo se llama la canción. Yo creo que es muy sencillo. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K, acordaros, y que el premio en este caso va a ser una papeleta de Radio Crash, que ya estamos a punto de acabarla todo. La verdad que, aunque los bares estaban cerrados, la gente ha respondido muy bien y estamos vendiendo pues igual que otros años. Algo realmente increíble, pero yo pensaba que no iba a ser así, pues en las últimas horas pues ha sido así la cosa. Bueno, que hay que agradecer a lo que es donde tenemos aquí, en Puerto Tarro número 12, donde tenemos la emisora, que lo que es todo el edificio ha comprado muchísima lotería, y nuestros oyentes también han comprado, como haya esto Andrés de Corbera y mucha más gente, como Amadeo también, en Alcañiz Cifuentes, bueno, un montón de amigos que nos han comprado lotería, y gracias a eso pues podemos seguir aquí, seguir en las ondas. Y ahora vamos a irnos pues con un grupo valenciano que grabó una auténtica barbaridad, que se llaman Los Jabaloyas. Los Jabaloyas pues es un grupo que llegó hasta el año pasado, que ya decidieron terminar su carrera artística, que llevan desde el año 1952. Fíjate qué barbaridad. Presumían de ser el grupo más longevo que había en España. Y voy a poner una canción que conocéis absolutamente todos, Barbara Ann, ya veréis qué versión tan buena hacen estos valencianos, que se corrieron toda la Costa Brava, las Islas Baleares, tocando aquellos clubs de rock que había, que todos muy influenciados por el turismo que empezó a llegar a principios de los años 60 en España. Vamos para allá. Bye. como veríais, la versión que aquí hacen los amigos de los Jabaloyas es realmente fantástica. Bueno, ahora vamos a irnos con un dueto que marcó toda una época en aquellos años 60, como fue Juan y Junior, que van del año 1967 al año 1969. La verdad que es increíble la cantidad de exitazos que hizo esta gente en tan poco tiempo. Bueno, ya sabéis que en un momento determinado, en una grabación, pues Juan Pardo quiso hacer unos cambios, a Junior no le hizo mucha gracia, y este dueto fantástico pues se deshizo. Cada uno pues ya siguió con su carrera artística. Vamos a ir ahora con una canción, a ver qué os parece, que esta también es en vinilo, os la pongo ya mismo. Nada, vamos a ponerlo ahora mismo, ¿eh? A ver, ahora que estoy un poco despistado, porque hace tiempo que no pongo vinilo. Tan solo dos días y volveré. Que vaya canción más beat, se puede decir. Bueno, vamos a irnos de nuevo con Juan y Junior y una canción que se llama La Caza, que para mí tiene muy, muy buenos recuerdos, porque mi amigo, que para descanso, mi amigo Antonio, que se me fue hace 3 años, siempre la cantaba. Nos reunimos allá en Madrid, en su casa, con su hermano Javi, mi amigo Isidoro, siempre nos estábamos ahí tomando unas cervezas y esa canción siempre la ponía. Y esta canción además tiene muchas versiones. Por ejemplo, tiene una Lori Meyers, tiene una Objetivo Birmania. Bueno, yo recomiendo la de Lori Meyers, la verdad. Lo pongo ya mismo, La Caza, ya veréis qué bien está. Yeah. Caza 1967, ¿verdad? Qué fantástica canción esta. Vamos a irnos ahora con los tres sudamericanos. Hace mucho que no los ponía. Hay dos amigos míos del Uruguay que empiezan en el año 1959 y se vienen aquí a España. Y bueno, ellos tuvieron un éxito realmente increíble aquí en este país. Ellos ya venían con éxito de América, pero tuvieron mucho éxito. Voy a poner una canción que salía en una película, El Migrado de Pinto, del año 1998. Ya llovió, ¿eh? 98, parece que fue ayer. Y bueno, pues tenía una banda, la banda original de esta peli, pues tenía un montón de canciones de los años 60 que, claro, mucha gente joven no las conocía, entonces les llamaba la atención. Entonces voy a poner esta canción, y además la voy a poner en vinilo. Para que veáis, ¿eh? Vamos a probar cómo funciona esto y vamos para allá. Bueno, sin petar tampoco. A cada noche a mí me gusta reír, pues con mi baby ya nada me hace sufrir. Entre tus brazos siento la grata impresión. Te estás flotando en sueños de ilusión. Serán tus ojos o es tal vez tu mirar. Serán tus labios los que me hacen vibrar. Será yeah, yeah. No sé qué será. Será yeah, yeah. Yeah, yeah. Es tan hermoso poder contigo soñar. Un bello cuento y nunca más despertar. Porque el mundo muy bello es para mí. Pues solo sueño contigo siempre vivir. Día tras día tan solo pienso en ti. Y todavía mi amor aumenta por ti. Por ti, yeah, yeah. Tan solo por ti. Por ti, yeah, yeah. Al conocerte yo creí tener el mundo para mí. Y si algún día me dejaras, que sería ya de mí. Poder contigo soñar, un bello cuento que nunca más despertar. Por ti el mundo muy bello es para mí. Pues solo sueño contigo siempre vivir. Día tras día tan solo pienso en ti. Y todavía mi amor aumenta por ti. Por ti, yeah, yeah. Tan solo por ti. Por ti, yeah, yeah. Al conocerte yo creí tener el mundo. Un día me dejarás, que sería ya de mí. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, gar, yeah, yeah. Cada noche a mí me gusta reír, pues con mi baby ya nada me hace sufrir. Entre tus brazos siento la grata impresión de estar flotando en sueños de ilusión. Serán tus ojos o es tal vez tu mirar. Serán tus labios los que me hacen vibrar. Será, yeah, yeah. Será, será yeah, yeah. No sé qué será. Será yeah, yeah. Yeah. Pues sí, seguramente yeah, será. Será Yeye de los tres sudamericanos. Bueno, vaya banda. Bueno, ahora vamos a recordar un concierto de que se hizo en Madrid el 13 de junio del año 1966, una sala que se llama Sala Juli. ¿Y quién tocó ahí? Mejor, Julia. ¿Con quién tocó ahí? Pues tocaron ni más ni menos de los Kings. Porque acaba de salir un libro ahora que se llama Atardecer en Waterloo, que es una biografía de este grandísimo grupo que yo soy un auténtico devoto de él, escrito por Manuel Recio y Iñaki García. Y dentro de ese libro hay un capítulo que es España y los Kings, y cuenta las diferentes veces que vinieron aquí. Entre ellas, como es bien conocido, vino aquí a Gijón en los años 80, que por cierto no pude ir. Es una cosa que me arrepentiría todo. No tenía ni un duro y no pude ir. Tuve que ir a atracar un banco. Pero bueno, cosas que pasan. Entonces, leyendo un poquitín por internet, porque el libro lo quiero pedir para Reyes, a ver si me lo traen. Espero que sean muy buenos los tres Reyes Magos y me traigan este libro, que tiene muy buena pinta, porque hablan que es una biografía en español de las más completas que hay, porque no he escrito mucho sobre los Kings, y en español, lógicamente, ¿eh? Y entonces, sobre los teloneros no estaba muy claro. Al parecer, lo que es seguro es que estuvieron los Botines. Bueno, ya sabéis que los Botines era un grupo de Madrid que estaba liderado por Camilo VI, ni más ni menos, de aquella Camilo Blanes. Y entonces vamos a recrear un poquitín aquel concierto. Un concierto que, por cierto, pasaron bastantes cosas. Vamos a empezar con una canción de los Botines del año 1966. Es que eres un vago, eres un vago, eres un vago. Vago, eres un vago, pues no te gusta trabajar. Te pasas las horas muertas tomando copas en un bar. Vago, eres un vago, el más famoso del local. Si se juega al domino, sé que nunca aceptarás, pues corres el peligro, ¡wow!, de tenerte que doblar. Trabajar, tardas el día entero cuando te tienes que levantar. Por eso eres un vago y creo que nunca vas a cambiar. Si se pide tu opinión, callado te quedarás. Pues piensas que es muy malo. ¡Wow! El esfuerzo cerebral. Corres el peligro, ¡wow!, de tenerte que doblar. ¡Vago tú! Bueno, pues así empezaba aquel concierto en el año 1966, en aquella sala Julia. Y bueno, que está un local que estaba, ya no existe, lógicamente, estaba en la plaza de Tirso de Molina número 1 en Madrid. Que conozca Madrid, bueno, ya sabe perfectamente, es porque es un sitio, bueno, una plaza muy, muy conocida. Y bueno, pues cuando llegaron aquí los Kings, aquello fue un auténtico desastre. Estaban para hacer tres sesiones, que realmente eran seis, porque eran mañana, o sea, había por la tarde había dos. Y cuando empezó el concierto, pues pasó de todo. Hubo una pelea, porque vinieron los pandilleros. Después resulta que uno de los compañeros de los Kings lo había instruido en el último momento. Entonces el manager, el que había contratado todo aquello, decidió no pagarles. 10.000 libras de la época. Salían de aquí, bueno, con el ojo a la virulé y sin un duro. La verdad que la primera experiencia en España de los Kings no fue muy positiva. Entonces os voy a poner este EP que tengo del año 1966, que bueno, este EP es una maravilla. Más lo bueno que hay aquella época es que te lo ponía en español, por ejemplo. Te pone, os voy a poner las dos primeras temas de la cara A. Es una tarde de sol, claro, Sun Afternoon. No soy como los demás. I don't like everybody else.

veréis, Rafael, perdón, tengo la voz un poco tomada, es que hace un frío últimamente aquí en esta ciudad, que Dios mío, que Gijón es... Uf, estamos, parece que estamos en febrero en vez de diciembre, pues tengo eso, un poco tomada, pero bueno, aquí estoy, aquí, como todos vosotros, feliz como siempre, y vamos a irnos ahora con uno de esos músicos que reclamaron por aquí, Nico Fiale, de Indonesio, de lo que él venía, de lo que se llamaba el Indio Rock, que fue un movimiento de rock and roll que nació en Holanda en los años 50, de inmigrantes. Indonesia fue una antigua colonia holandesa, y entonces, bueno, hacían unas cosas maravillosas, podéis mirarlos por internet, porque él perteneció a la banda de Black Magic, y después aquí en España, los indonesios se llamaban. Que yo me acuerdo que al principio, cuando empecé con el programa, y descubrí los indonesios, yo pensaba que se habían puesto los indonesios, bueno, como si hubiese puesto, no sé, los lagarteranos, ¿no? O sea, una cosa, y no, es que eran de Indonesia todos. Y triunfaron en un concurso que había en León de música, de rock, y a partir de empezaron a trabajar con Marisol, con toda la gente, y él, a finales de los años 60, empezó a hacer una vida artística separada, ¿no? Voy a poner una canción que se llama Vuelo, Vuelo, Wap, del año 1968. Sí, que fue rockero una vez, lo es toda la vida. Que, por cierto, Nico tiene 80 y pico años y sigue cantando. Hace poco, mirando un poco su biografía por internet, vi que había participado en un concurso o algo así de la televisión y el hombre sigue cantando. O sea que lo tenemos entre nosotros todavía. Genial. Ahora vamos a recordar dónde seguís. Podéis seguir comprando la lotería de Radio Crash, que yo os aviso que queda muy poquita. Librería La Revoltosa, en la calle Alonso, número 12. Carnicería Las Cuatro Esquinas, en la calle Rosario, número 20, en Cimavilla. Librería Kiosco Samper, calle Poeta Camín, número 17. Está muy cerca del centro comercial Fresno. Y Asdeco, Avenida Hermano Fregueroso, número 4. Bueno, ya sabéis que son los sitios donde podéis comprar lotería de Radio Crash, que, como os decía anteriormente, fue un éxito. Hemos salvado este match y podemos aquí, bueno, recolectar dinerín para pagar todos los gastos que tenemos en esta santa casa. Y bueno, pues ahora vamos a irnos con los canarios. Los canarios, ya sabéis que tuvimos aquel periplo americano. Teddy Bautista aprendió muchísimo. Y voy a poner una canción del año 1968 que fue grabada en Londres. Y entonces, los arreglos son de Red West. Bueno, os voy a poner este mismo, este One Can I Do For You. A ver qué os parece. Los grandes, que la verdad que este es un grupazo. Si hay un disco muy muy buscado por parte de los coleccionistas, es uno que se llama Lo Mejor del Clan, que son los Top Pops y los Canarios. Es un disco que, bueno, yo lo he visto por 300 euros. Me parece que hay una reedición posterior que ya, bueno, abarata un poquitín el precio, pero bueno, si algún día la veis por ahí y veis que un poco viejuna en tema de eso, de un rastro o algo así, cogerlo, porque ese disco vale dinero. Bueno, hablando de los Pop Tops, bueno, pues vamos a poner ahora una canción, Anytime, que como, pues mira, pues como lo mismo que el de Indonesios, esto, pues el amigo Thrinfield llegó también a España y aquí se quedó, aquí se dedicó hace poco, no sé si tocó aquí no me acuerdo el nombre donde tocó, pero me quedé tocó en Gijón, ya, el hombre en Nueva York, pero sí, sigue tocando. Un poco esta canción, Anytime, del año 1969, ¿a qué os parece? Los Pop Tops, que son uno de los grandes. Time may be the right time to find yourself some peace of mind. So don't be shy, I see no reason why. You'll find it if you just try. So don't let the time roll by. And the time may be the right time, and even fools do nothing nice. Ask any clown in any part of the town, I'm sure look around you. And the time may be the right time some peace of mind. So don't be shy, I see no reason why. You'll find it if you just try. So don't let the time roll by. Bueno, como veríais, una canción fantástica de los Pop Tops. Bueno, ahora vamos a irnos con una versión, porque, bueno, los discos que estoy utilizando, tengo un recopilatorio aquí, que lo recomiendo a todos, que se llama Sensational Soul, que son 3 volúmenes de Bumpy Soul, que, bueno, que tiene un montón de canciones muy difíciles de encontrar en vinilo, y aquí lo tenéis en vinilo a un precio, la verdad, bastante bueno, y que yo creo que he hecho varios programas con todos estos discos, y os lo recomiendo, Bumpy Soul, que se llama discográfica, y Sensational Soul, volumen 1, volumen 2, estas músicas se pueden hacer el volumen 3. Y de esto voy a poner una versión que hacen los Bravos que no tiene presentación. Os lo voy a poner al motor, os lo voy a poner y a ver qué os parece. Está sonando ahí el número de ruido porque es en la radio, es una emisión de la radio, y ya veréis qué sorpresa voy a tener. Desde el Gran Musical. Y con vosotros se graba en directo. It's not unusual to be in love with anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Bueno, como veríais, el sonido no era muy allá, no sé, este plato parece que también nos empezó a fallar, pero bueno, veríais que eran ahí los Bravos haciendo anuncial de Tom Jones, ni más ni menos, toda una cosa tremenda, que la verdad que, por ejemplo, pues esta grabación la conseguí pues, en este disco, no conocía de la radio la tuviera. Hay un montón de cosas que, bueno, están en internet y tal, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, que hay que comprar discos, hay que comprar CDs, porque claro, si todos estamos todo el día escuchando música de YouTube, bajándolas así por by the face, como suele decirse, pues yo no sé los músicos lo que van a hacer, pero claro, ahora mismo lo que es todo el tema de las compañías discográficas ha bajado muchísimo, mucho por su culpa, porque los CDs la verdad que eran bastante caros, y se están dando pues hechos muy curiosos, como por ejemplo que en el primer trimestre de este año, del 2020, en Estados Unidos se han vendido más vinilos que CDs. Fijaos qué cosa más curiosa, que siempre habían dicho que el vinilo, pues que iba, acordaos, ¿no?, que iba a morir, que nada se servía para nada, que para arriba, que patatín, que patatán. Pues no, todo lo contrario. Aparte, yo en casa, que estos días pues no puedo trabajar, no me dejan, me dedico a la hostelería, no me dejan, pues estoy, cojo mis discos, me los pongo en mi tocata, y bueno, es que tiene un sonido que es realmente maravilloso. El otro día estuve escuchando un disco de los Zombies, que había regalado a mi mujer hace tiempo, más que precioso, porque tiene el vinilo, es transparente y tal, y vaya maravilla cómo suena eso, una cosa increíble. Entonces, bueno, si tienes un buen equipo, cuidando bien los vinilos, limpiándolos, etcétera, que bueno, hay productos que las tiendas de discos lo venden, te dura toda la vida, es eterno. Yo siempre digo que si los egipcios llegan a tener esto, lo escuchamos hoy en día, porque en ambiente seco bien protegido puede durar eternamente, así de claro. Bueno, voy a dejar hablar, a ver, menos que hablando hoy demasiado, y vamos con Lamento de Gaitas de los Archiduques, un single que en su momento llegó a costar, o sea, vender, se lo vendían por 300 euros, ni más ni menos. Que yo lo tengo, no lo voy a poner porque estoy viendo que aquí a los platos hay que hacerles una buena revisión. Y hablo con nuestro querido amigo Juan de Música en la Tarde, que es nuestro técnico, para que le eche un vistazo. Y este disco un día se me cayó y me rompió una piquilla. Bueno, yo creía que me daba un infarto. Bueno, me rompió lo justo que no da a la información, que es lo importante, la música. Lo pongo ya mismo y ya veréis. Lamento de Gaitas, otra canción que va, es una pasada. Aquella noche en que tú te fuiste de mi lado en Asturias, por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente, ante tu tumba estoy llorando tu muerte, ante tu tumba estoy llorando tu muerte. Ya terminó Bacanal Musical, me pasó como siempre os digo, me pasó en un auténtico suspiro volando y bueno, con la alegría de saber que por lo menos el lunes nos van a abrir los negocios de hostelería y restaurantes y hoteles y centros comerciales y todas cosas para que no parezca que pasea una Navidad, la verdad, muy triste. Se nota mucho cuando en la calle están los bares cerrados, porque no hay esa alegría que hay actualmente en todas las calles de Asturias. Pero bueno, con esto ya voy a poner la canción de siempre, la de Big Star, que es Cirten, que es una canción realmente maravillosa para cerrar este Bacanal Musical de diciembre. Hoy hace menos frío y ya sabéis, sed muy buenos y que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come in. inside, well, it's okay. Now shake you. Ooh. I won't.